siempre soñé tenerte aquí. Ya perteneces a mi historia, del amor no dije ahora, lo sorprendes siempre así. El corazón está en las palabras, las emociones, los sentimientos. Y cuando es de madrugada, frases lindas son habladas, nuestro amor es siempre así. Cuando es de madrugada, frases lindas son habladas, nuestro amor es siempre así.